Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Partida de nacimiento. Certificado escolar, cédula de identidad, pasaporte, visas, vacunas, timbre fiscal, título de bachiller, libreta militar, certificado médico, licencia de conducir. Soltería, matrimonio civil, póliza de seguros, de maternidad, giros, avales, título de propiedad. De trabajo, carta policial, impuesto de la renta, solvencia pagaré, contrato chequeras, el debe y el haber, bonos, letras, compra, venta, renta y alquiler, papel sellado, carta oficio, más y más papel. Referencia bancaria, papel toalet, sentencia de divorcio, carta de defunción. Regresamos con Globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de escuchar el tema Papeles, de Grupo Medioevo. Y bueno, seguimos con la pregunta de la semana. ¿No será que el maletín de Antonini había sido el mismo maletín del laptop de las FARC? Y que en ese laptop podemos encontrar el video de la planificación del magnicidio con la fecha exacta de grabación, o sea, el 2005. Puede enviarnos su respuesta al número 256, dejando un espacio y escribiendo su comentario. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Y abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil. En el programa Globoterror.com en radio, pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Y bueno, seguimos comentando las noticias y hablando pues del asunto este de los oficiales conspirando para un presunto golpe. Y magnicidio. Y magnicidio, y yo no sé qué más. Hermo Express nos dio un reportaje. Y según Hermo Express, estos militares preocupados por la seguridad del presidente venezolano, por la invasión que está preparando Rusia contra Venezuela, pensaban asaltar el Palacio de Miraflores, sacar a Chávez y llevárselo a un sitio seguro donde no corriera ningún peligro. El sitio más seguro, declaró la fuente, sería Miami, pues contaría con la hospitalidad de los venezolanos y cubanos radicados ahí. Ah, fíjate, Emilio. Sí. También se conoció que la parte donde se escucha a uno de los oficiales decir que volarían al avión presidencial fue malinterpretada, pues lo que en realidad se quiso decir fue volar en el avión presidencial. Eso fue lo que quiso decir este señor en vez de no sé qué. Claro, sí, supuestamente más, de volarlo. Lógico, suena más lógico eso. Claro, claro. Sí. Fue malinterpretado. Aquí tenemos una noticia de Baduel, filosofando, como es él, que él es tan filósofo. Dice, si me suicido y me muero es por culpa de Chávez. Aunque me extraña esta genialidad de él, esta supuesta genialidad, porque me extraña porque todos sabemos que cualquier cosa es culpa de Chávez. Claro. Entonces, incluyendo, por supuesto, si él se suicida también. Claro. Entonces él dice, una rueda de prensa que llevó a cabo en un íntimo local ubicado en la Avenida Libertador de Caracas. Y entonces invitó a Chávez a una lucha cuerpo a cuerpo en esta misma avenida. Dice que él no va a aceptar porque es un cobardón. Él me tiene miedo, dijo Baduel. Y aprovechando esta íntima rueda de prensa, el general afirmó que el cuerpo de inteligencia cubano, conocido como el G2, es el que manda en las Fuerzas Armadas. Los militares venezolanos están subordinados a ellos, comentó Baduel. Cuando un periodista grosero le preguntó por qué no denunció eso cuando era ministro de la Defensa, el exministro se molestó con toda razón porque le estaba cambiando el tema. Ajá. Sí, claro. Bueno, tiene razón, eso es un grosero, periodista grosero. Claro. Que le cambie el tema así, sin intempestivamente. Sí, por supuesto. Y bueno, siguiendo en el mismo tema, bueno, según Lagunita Express, increíble, el régimen acusa a nobles generales de intento de golpe de Estado. Según esta agencia de noticias, ¿dónde se ha visto tamaña injuria y tamaño descaro? Estos pobres y sensibles venezolanos que desean de todo corazón ver a la patria volver a vivir en aquella añorada democracia de los tiempos de Cap, Caldera, León y Herrera, que se vean involucrados en un montaje de la dictadura que a todas vistas se está fraguando para perjudicar a estos nobles generales. O sea, por favor, ¿se puede creer tanta basura, como dice Lagunita Express? O sea, estos señores en verdad estaban preñados de buenas intenciones. Claro, yo lo que se nota en el cuidarlo, video. Sí, cuidarlo, sí. Resguardarlo. Insistimos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay una noticia interesante porque McCain prometió que dejaría de masticar chimó si llega presidente. Ustedes han visto que él se la pasa como con una pelota de chimó en la boca siempre, ¿no? En medio de un vehemente discurso pronunciado en el marco de su intensa campaña, John McCain se ahogó con la profusa saliva que producía la pelota de chimó, lo que le ocasionó incontenibles accesos de tos. Inmediatamente intervino Sarah Paulin, su compañera de fórmula para la vicepresidencia, que con desbordante simpatía logró tapar el episodio de tos de McCain. Al recobrar su estado normal, McCain aseguró que dejaría el chimó. Sé perfectamente que no es propio del presidente de la nación más poderosa de la tierra y sus alrededores masticar chimó. Esta es una costumbre que tengo que dejar y les prometo que tendrán un presidente sin chimó, ya que me estoy viendo con 7 especialistas en este vicio para dejarlo lo antes posible. Y fíjate que él prosiguió diciendo, dijo, un salivazo de chimó podría dañar muchas piezas de valor de la Casa Blanca, incluso el bello granito italiano. Lo mismo haría el roce de una piel negra como la de Obama, dejaría manchas en las mejores piezas de la colección de arte. Por eso les digo, no debemos llevar a la presidencia a un candidato de color, voten por este bello caucásico. Claro. Ah, comentó McCain, interrumpido por una atronadora ovación. Claro. La gente arrancó a aplaudir ahí. Bueno, pero si tiene problemas con el chimó, puede, no sé, mascar hojas de coca, puede sí, mascar chicle. Sí, no creo que lo haga, porque tú sabes, como él parece que el tabaco es lo suyo, ¿no? Entonces, sí, el tabaco debe ser lo suyo. Debe ser un buen beisbolista. Exactamente. Sí. Y en otra nota, tenemos la noticia de Arturo Claims, nuestro reportero estrella, que Merrill Lynch quebró, pero advierte que invertir en Venezuela es muy arriesgado, es muy riesgoso. Según nuestro reportero, Merrill Lynch ha estado advirtiendo al mundo financiero acerca de los riesgos de invertir en Venezuela. Y aunque quebró, todos los inversionistas deben hacerle caso, ya que el desastre venezolano es evidente. Y con esta quiebra de Merrill Lynch, los economistas venezolanos confirman que nuestro país está a punto del desastre financiero, ya que si una firma tan importante como esta, pues, y sabía toda esta situación, lo confirma, y si ellos lo confirman, es cierto, ¿cierto, claro, Emilio? Claro, claro. O sea, Merrill Lynch sí, sí, ellos sabe más que nosotros. Sabe mucho más, porque ellos son, bueno, una firma muy grande, ¿no? Ellos fueron adquiridos por el Bank of America. El Entonces, Bank of America. Lo decidieron comprarlo porque era una magnífica inversión, el Merrill Lynch. O sea, le iba un poquito, estaba pasando un momento un poco extraño, pero seguramente se recupera, como todos las grandes compañías. Después de la compra del Bank of America. Exactamente. Exacto. Mira, esta noticia es casi como una noticia de científica, porque dice que los menús de DVD, no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, que este magnífico periodista Leopoldo Castillo demostró que el video era del 2005 porque mostró un menú antes del video que decía 2005. Entonces, por supuesto, consultamos con unos expertos. Y ellos opinan que los menús de DVD se muestran más precisos que las pruebas del carbono 14. Les dice, hasta ahora, para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 60.000 años, se consideraba la prueba del carbono 14 como la técnica más fiable. Dicho proceso de datación se basa en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. Ah, ¿qué tal? Para que tú veas, nosotros tenemos también aquí también algunas noticias culturales, ¿no? De Discovery, tipo Discovery, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la comunidad científica se ha visto sacudida por el descubrimiento del Departamento de Arqueología de Globoterror, según el cual la fecha y hora que aparece en un DVD consigna de manera irrebatible el momento en que tuvo lugar el suceso registrado. Gracias a esta técnica, el estudio de nuestra historia y parte de la prehistoria ya nunca volverá a ser el mismo, señaló emocionado Luis Miquilena, presidente honorífico de la Sociedad Arqueológica Talanquérica, todavía conmocionado por el descubrimiento. A veces, cuando el carbono 14 no era suficiente, recurría a mi memoria, dijo Luis Miquilena, que era casi tan preciso como la técnica del carbono 14. Pero con los DVD se me facilita la tarea, porque los recuerdos de mi infancia apenas me permiten reconstruir parte de la colonia y esbozos de la extinción de los mamuts. Imagínate. Sí, imagínate. Ya con esa técnica, bueno. Sí. Y hablando de otro tema, Lagunita Express nos envió una noticia donde es inaudito que Cuba rechaza ayuda humanitaria de Estados Unidos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Se pregunta esta de redacción. O sea, luego de 40 años de embargo económico, humanitario, y ante la magnitud de los daños del huracán, salgan estos cubanos altaneros y autosuficientes a decir que no quieren que nuestro barco, cargado con hamburguesas, Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, alimentos sanos y balanceados, por cierto, medicinas, insumos para la reparación de viviendas, unas cuantas green cards, para que aquellos que deseen irse a pasear un rato por el paraíso de la libertad y la democracia, desembarquen en puerto cubano para llevar al fin la paz y la felicidad que solo el sueño americano puede ofrecer. Esto es realmente inconcebible, Emilio. Sí, eso fue el huracán El huracán Ike. Ike, no se llamaba Ike. Ike, no, sí. Eso es Ike. Yo pensé que era Ike porque Ike pasó por Cuba, porque ellos para hacerse las víctimas se están mandados a hacer. Entonces, no sé, realmente hay que dudar si realmente pasó por ahí. Yo creo que se llama Ike. ¿Ike? Porque Ike pasó por allá. Ah, es posible, sí. Es posible. Bueno, aquí una noticia bien interesante. Estoy sospechando algo, Emilio. Perdón. El régimen nos está bloqueando las comunicaciones, ¿verdad? Yo creo que el régimen... Porque no nos ha llegado ningún mensaje de texto. No, y ninguna llamada. Eso quiere decir que a lo mejor nos tienen interceptadas las líneas y no nos quieren hacer llegar los mensajes de textos, sí, de la sociedad civil aquí, y las llamadas telefónicas de la sociedad civil. El último mensaje que hay aquí es de las 2:08. Imagínate. O sea que, bueno, no sé, algo está pasando. Nos tienen aquí, el régimen nos tiene... Sí, seguro. Nos cortó las líneas de comunicación, nos cortó los mensajes de texto. Ese, como que ese satélite chino, sí, lo sacaron y antes de tiempo y no lo sabemos. Y las líneas telefónicas. Estamos incomunicados por el régimen. Sí, eso no lo dudes. Continuamos. Sí. Chávez anunció la adquisición de unos radares misilísticos rusos, lo cual atenta contra la estabilidad democrática del continente, por supuesto. Fíjense ustedes que... Julio César Pineda, quien es uno de los más equilibrados y sesudos, sí, analistas internacionales de nuestra planta Globoterror, nos advierte que la adquisición de este nuevo juguete bélico, anunciado por el guerrerista de Miraflores, es una verdadera amenaza para la paz del hemisferio. Chávez lo único que busca es la confrontación contra los Estados Unidos y Colombia, que deben estar muy preocupados con el empeño de este señor de adquirir equipos defensivos. ¿Para qué quieren adquirir estos equipos? ¿Acaso quiere propiciar un conflicto bélico y por ello busca artefactos defensivos? Fueron dos de las interrogantes puestas en el tapete por Pineda, que ustedes saben que él es... sesudo analista. Sí, él todo lo que dice, bueno, la pega. Sí. Sí, sí, él es un sesudo analista. Un analista de estos de primera que tenemos. Sí. Ah, parece que hay alguien que está rompiendo la barrera comunicacional que nos ha impuesto el régimen. Carmen Mendoza, desde La Mariposa. Sí, caramba, amigos, tengo que felicitarlos porque ese programa es excelentísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias. A los dos, a la amiga por el léxico, porque lo hace tan igualito a la otra amiga que la tengo que felicitar. Y al otro amigo, perfecto. Ah, lo gracias. Que me encanta es del régimen, es que como yo estoy tan disociada, yo estoy llamando porque, caramba, es que Chávez nos tiene tan mal a todos que yo creo que es que... ¿tú crees que estemos locos? Debe ser, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, tiene que ser. Vale, vale. Yo no sé si es que de verdad es que estamos locos o es que lo que pasa es que estamos chupándonos una chupeta y entonces ellos creen que nosotros somos tan gafos que, bueno, sí, definitivamente sí. Nos tienen tan mal que o es en el arroz que nos comemos que nos compramos de mercal. Cuando mandamos a las sirvientas a que vayan a comprar arroz de mercal ahí al mercalito o al Pedeval, sí. Entonces debe ser que en ese arroz o nos ponen micrófono para que nos escuchen las tripas del estómago o nos ponen, conchale, algún aditivo para que nosotros no, todos sanditos, que lo podamos llamar a ustedes. Yo creo, claro, que nos están poniendo microchips. Microchips, okay, microchip. En cada granito de arroz. En cada granito de arroz meten un microchip, yo creo. Yo sí. Creo, excelente, mis amigos, los felicito y sigan así. Ojalá los pudiera pasar todas las noches y a las 6 de la tarde para que todo el mundo que venga a la cola de la Panamericana, que la estoy viendo desde mi casa, los puedan oír. De verdad que sí, excelente. Bueno, un besote y los quiero mucho y los sigo oyendo. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, nuestra amiga Carmen pudo... Oye, no sé cómo hizo. Sí, para romper la barrera. Sí, esa barrera comunicacional que hemos tenido hoy. Sí. Que no nos quiere llegar ningún mensajito. Bueno, de antemano les pedimos, los que han enviado, si han enviado mensajes y no han llegado, les pedimos disculpas. Y dice, no, eso es culpa de Chávez. En ese caso, claro, no es culpa nuestra, no, es culpa del régimen. Claro. Entonces, pero sí. Bueno, pero como nosotros fuimos los que dijimos que enviaran los mensajes, bueno. Sí, no, seguramente pero eso es culpa del régimen. Todo es culpa de Chávez, ¿saben que todo lo que pasa en Venezuela es culpa de Chávez? Y en el resto del mundo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, continuando con las noticias... Tenemos esta gran noticia sobre el hecho de que Ingrid Betancourt recibió o recibe el premio Príncipe de Asturias por su Concordia. Según Lagunita Express, las pruebas para que el jurado calificador llegara a tan justa decisión fueron extraídas del computador del extinto Raúl Reyes. Tú, date cuenta que hasta las pruebas para que ella fuese calificada salieron de la computadora. No, esa computadora es una maravilla. Sí, bueno, multiuso, es una computadora multiuso. Ahí sale de todo. en donde se comprueba de manera incuestionable que durante el secuestro la valiente Ingrid hizo gala de una gran concordia, hecho que la hace acreedora de un premio de tanta reputación. Aquí hay otra persona que ha podido romper la barrera comunicacional, Roberto Izaguirre del Paraíso. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Sí, oyéndolo y escuchando, lo felicito, pero es importante esta maleta que se acaban de inventar ellos, una maleta de 4 millones, no sé cuánto, sí, miles de dólares. Mentira. Otra mentira más. Una maleta más grande, tiene que ser, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos que participar en este programa, porque si no, imagínense cómo queda el Matacura, cómo quedan ellos. Si no participamos diciendo las mentiras que ellos dicen, porque el lema de ellos es simple. Sí. Nosotros informamos, tú escuchas, repite, no pienses. Eso es lo que ellos hacen. Sí. Y por eso que todos los días llamamos a ese programa. Claro, bueno, claro. Es que la función es aterrar. Claro. Precisamente. La función social, es una función social. Pero estemos loros repitiendo. Cierto. Guacamaya, descolorida. Cierto. Bueno, así es. Gracias por la invitación y sigan trabajando. Muchas gracias, amigo. Gracias por llamar. Sí, bueno, nuestros oyentes, la sociedad civil venezolana siempre preocupada por nosotros, los de la sociedad civil, que hacemos un arduo trabajo para aterrar a nuestros globoaterrados y globoaterradas. Pues sí. Sí, bueno, hay tanta noticia que no sabemos ni por dónde empezar. Sí, tenemos una aquí de Chávez derrotado en la cumbre extraordinaria de UNASUR. Ustedes han visto muchas declaraciones del presidente Chávez, pero él fue derrotado, porque se sabe muy bien que él propuso un bombardeo masivo de Bolivia. ¿Ah, sí? O sea, todo el mundo sabe eso. Lo que pasa es que ahí todos los demás presidentes lo frenaron, dijeron, no, eso no se puede. Entonces, la idea era que, según él, con aviones rusos, utilizando satélites rusos y aviones rusos y también algunos bombillos con cámara que han logrado poner en Bolivia, hacer esta operación. Sí, es que no me extraña a mí que pongan videos, cámaras, micrófonos, microchips, porque este régimen ya sabemos de dónde viene. Pero bueno, Emilio, nos tenemos que ir, no podemos seguir más, sí, no podemos seguir aterrando más a nuestros oyentes. Es una lástima que no podamos seguir aterrorizándolo, sí. Estamos a punto ya de que colapsara todo nuestro público del terror. Bueno, y estamos contentos de que regresaste del exterior, sí, con tu cirugía recién hecha. Sí, para que no me identifique el régimen. Sí. Y nadie se dio cuenta, ¿no?, de la cirugía. Ni yo me di cuenta. Voy a tener que hacerme otra. Bueno, hemos trabajado para ustedes en la dirección de Yevecaí Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globoterror. Y les hablo para ustedes, Ivana Cardinale. Y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con un tema musical basado en un poema de Aquiles Nazoa que retrata el más auténtico turismo nacional. El tema se llama Ay, qué rico. Y es interpretado por José de Jesús Aguilar. Son las niñas que vienen de Caracas, vienen al pueblo a hacerse las turistas, andan en pantalones, toman vistas y les tiran piedritas a las vacas. Con cierta entonación de guacharacas, dicen que las dislocan los arpistas. Y entran a los comercios minoristas, preguntando por loros y maracas. Por la tarde se van con las melenas adornadas con ramas y gallinas que botarán después por el camino. Y al bajar en la próxima parada, tú sabes, para no llegar sin nada, se se compran medio kilo de cochino.